era mi alma que voló como un ave en libertad. Algo me hizo recordar todo lo que te deseaba mientras disparabas a mi corazón donde no llegaste tú. Ahora me libré para siempre de tus garras que por mucho tiempo me hicieron mal. Solo me queda un camino y ese que me lleva a las estrellas en busca de un ángel con mi señal. En busca de un ángel me encuentro yo, que guíe mi camino. En busca de un ángel me encuentro yo, por el cielo azul. En busca de un ángel me encuentro yo, que guíe mi camino. En busca de un ángel me encuentro yo. De un ángel me encuentro yo, que guíe mi camino en busca de.